años empezamos este trabajo conociendo un poco acerca de la problemática en Baja California Sur, acerca de la contaminación por algunos metales pesados. Pues como médico me di a la tarea de ver qué había en la literatura, qué existía, si se había evidenciado, si los habitantes ya estaban siendo afectados por todos los desechos y las concentraciones de arsénico en el agua. Y bueno, pues fue así como no encontré nada, no había ningún estudio. Y platicando con las diferentes autoridades en cuestión de salud, pues decían que pues ya sabían que había este problema, pero no había alguien que lo hubiera estudiado. Entonces me di a la tarea de hacer este estudio. ¿La que sigue? Bueno, en general, pues ¿qué es el arsénico? El arsénico sabemos que es un metaloide que se encuentra de manera natural en la tierra, existe como parte de las rocas y del medio ambiente. Pero las formas inorgánicas son las que pueden tener mayor repercusión a la salud. La que sigue. A nivel del cuerpo humano, el ser humano está diseñado para poder metabolizar el arsénico. Es decir, si ustedes toman agua con arsénico, el cuerpo lo va a eliminar. Utiliza el hígado para poder transformarlo, hacerlo menos tóxico y que se elimine. Entonces estamos diseñados para eliminar arsénico. El problema es dónde va a actuar. Ya en detalles más finos, lo que va a hacer a nivel de las células, ya algo muy fino, es que va a evitar que la célula produzca energía para poder hacer todas las funciones del cuerpo. Entonces, eso es lo más preocupante, porque el arsénico se parece mucho a algunos compuestos que son fundamentales para la producción de energía. Y afecta a dos vías, que son las que producen más energía en el cuerpo. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tomamos o entramos en contacto con el arsénico? Se sabe que un 95% se absorbe a nivel del estómago, del tubo digestivo. Y eso es preocupante porque el agua es la principal fuente de contacto a nivel mundial entre el arsénico y el humano. El agua es lo que se ha demostrado y pues en Baja California Sur no es una excepción. Pero ¿qué pasa también a nivel pulmonar? Cuando se está procesando todo este para extracción de oro, sabemos que hay liberación también de arsénico en una forma de gas. Y esa forma se absorbe en un 60 a un 90%. Entonces también es muy preocupante porque de ambos lados el ser humano está entrando en contacto. Y pues se va a distribuir en todo el cuerpo y eso va a depender qué tanto duremos expuestos y la dosis a la que estemos expuestos. ¿La que sigue? Como les comentaba, el cuerpo humano está diseñado para poder desdoblar el arsénico, hacerlo más soluble y que pueda ser eliminado por el riñón. Y sí contamos que algunas enzimas a nivel hepático que las va a eliminar. ¿La que sigue? Y es así como lo hace, nosotros consumimos arsénico, llega al hígado, produce estas dos variables y sale por el riñón. ¿La que sigue? Obviamente el cuerpo está eliminándolo constantemente, pero llega un punto en donde ya no tiene tanta herramienta para seguirlo metabolizando y eliminando, y entonces es cuando se empieza a depositar en los diferentes órganos. ¿La que sigue? El problema del arsénico es que se deposita en todos los órganos, o sea, desde el pelo hasta las uñas, o sea, es todo. Cerebro, corazón, riñón, pulmón, vejiga, la sangre. O sea, los efectos a nivel de la salud, cuando hay una exposición de manera crónica, son bastante severos. Entonces, esto es muy delicado. Dentro de los principales órganos más afectados o que son más fácil de reconocer son la piel. La piel pues habla por sí sola. Los cambios son muy, muy característicos. En esta visita que hicimos a los diferentes poblados que ahorita les voy a comentar, sí encontramos algunos habitantes ya con cambios muy, muy característicos de una exposición crónica arsénico. Generalmente salen algunas manchas que son no muy oscuras o muy claras en partes expuestas al sol. O sea, brazos, tórax, y son muy cambiantes. Y sí encontramos ya personas con estos cambios. A nivel, por ejemplo, les puedo hablar del cerebro, se ha asociado a un deterioro de la conciencia, se llama demencia, se van perdiendo algunas funciones cognitivas en el ser humano. Por ejemplo, a nivel pulmonar, pues también se va depositando y va haciendo que el pulmón se vaya fibrosando. En el hígado, pues como es el órgano que más lo depura, a la larga, no sé si han escuchado hablar de la cirrosis, pues puede llegar a generar una una pérdida total de la función también del hígado. Y se ha hablado mucho acerca del cáncer, y sí, efectivamente, arsénico igual a cáncer, pues sí, en realidad sí, pero también son un resto de enfermedades que pueden suceder por el arsénico, no solo el cáncer. Respecto al cáncer, hay estudios que ya han demostrado que hay errores en el código genético, y cuando se están reproduciendo las células, ya salen con un defecto. Hay muchos mecanismos que ya están demostrados que el arsénico puede generar, que muten nuestras células, y obviamente se genera una célula cancerosa, y no solo en nosotros, sino en futuras generaciones. Eso es sumamente preocupante. ¿Cuáles son los tipos de cánceres que se ven más asociados? Pues el más común es el de vejiga, porque como por ahí se elimina el arsénico, o sea, sale por el riñón, pues está en contacto con la vejiga, y todo lo que compone nuestra vejiga está entrando en contacto con el arsénico, muta y finalmente se transforma en un cáncer, ¿no? Obviamente el cáncer de piel, pues si la piel es donde también se va depositando y hay mayores cambios, pues es donde va a haber también cáncer, también a nivel pulmonar. Se ha hablado mucho de los cánceres de sangre, las leucemias. El porcentaje es bajo, sí puede producirlo, pero no es tan frecuente. Y hay unas enfermedades que ustedes han oído muchísimo hablar de ellas, y en mi caso como internista, pues las trato todos los días en mi consulta. Son enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes o la hipertensión. Y ya está demostrado, existen estudios recientes de hace 3 años a la fecha, que han demostrado que el arsénico contribuye a que también los habitantes puedan desarrollar enfermedades como la diabetes. La diabetes es una enfermedad multifactorial. ¿Qué es eso? Pues que puede ser producida por muchas causas, por herencia, por una mala alimentación, por obesidad, por no hacer ejercicio. Pero ya se demostró que el arsénico también incrementa el riesgo de ser diabéticos. Y si en nuestra zona de los planes, por ejemplo, encontramos un gran porcentaje de diabéticos, pues sí sabemos que tienen malos hábitos dietéticos, que no hacen ejercicio, pero súmenle que aparte están entrando en contacto con arsénico, no es de extrañarnos que pues también esté presentando muchos casos de diabetes, ¿no? Al igual con la hipertensión, se sabe que el arsénico va tapando también los vasos de nuestro cuerpo y por obvias razones pues empieza a subir la presión arterial. A la larga son personas que van a estar en un hospital con un infarto o un derrame cerebral. Entonces también no hay que dejar pasar que el arsénico está contribuyendo también con estas enfermedades que están cobrando muchísimas vidas en la actualidad. ¿La que sigue? Y como les comentaba, pues se elimina por la orina. Sabemos que se excreta en ciertos porcentajes que son muy específicos para nosotros y en nuestro estudio fueron de importancia porque fueron las formas que medimos. ¿La que sigue? Y bueno, en la actualidad hay algunas asociaciones que trataron de determinar cuánto es lo normal que un ser humano puede excretar de arsénico, porque en general entramos en contacto de muchísimas formas con el arsénico. Pero la Conferencia Americana de Higiene Industrial estableció como límite máximo 35 microgramos en orina. Eso es lo máximo que nosotros podemos eliminar y saber que no está en riesgo nuestra salud. Esa cifra grábensela, porque de ahí va a depender ahorita que les presente los resultados, que realmente son alarmantes. La que sigue. Y bueno, pues sabemos, como les comentaba, que a nivel mundial se ha visto en diferentes estudios, en Bangladesh, en la India, que son países sumamente afectados. ¿Por qué? Porque su suelo es rico en arsénico. Pues ellos ya vieron que el agua es la principal fuente de contacto entre el humano y el arsénico, y en nuestro estudio no fue la excepción. La que sigue. Actualmente la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, ¿qué tanto arsénico puede existir en el agua? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice 10 microgramos, pero bueno, la norma oficial mexicana, como ustedes saben, a veces los mexicanos somos un poco más laxos y damos más chance a muchas cosas, establece que todavía pueden haber 25 microgramos. Es un margen bastante amplio entre lo que dicen a nivel mundial y lo que permite México. Incluso Canadá y Estados Unidos han tratado de establecer límites de 5. ¿Por qué? Porque hay estudios que han demostrado que con 25, que es lo que permite México, sí hay enfermedades, sí hay cambios. Entonces esto también es sumamente alarmante y esto debe llamar la atención a nuestras autoridades, pues para tratar de ajustarnos a lo que establece la Organización Mundial de la Salud como permisible de arsénico en agua. La que sigue. Nosotros, ¿por qué elegimos a la cuenca de San Juan de los Planes? La elegimos por muchas cosas. La primera es que ya existían estudios en agua y ahí ya se había demostrado que el agua contenía pues por arriba de los 25 microgramos. Si nos hubiéramos apegado a lo que marca la Organización Mundial de la Salud, realmente casi todos los pozos están contaminados, casi todos. Pero bueno, nosotros decidimos esta zona pues porque ya están perfectamente afectados, ¿no? Incluso encontramos por ahí datos que arrojó CNA y Niparajá, que también hizo este muestreo, me parece que en el 2008, donde había 2.270 microgramos microgramos en uno de sus pozos, cuando lo que permite México son 25 microgramos. Ese es un nivel altísimo. La que sigue. Esta es un mapa de esta zona en donde aquí se encuentra el Triunfo. Esta es ya la Bahía La Ventana. Y por aquí pues tenemos lo que son la zona de Los Planes, Juan Domínguez Cota y La Ventana. Entonces los desechos mineros más o menos están a esta altura. Y por las cauces de los arroyos, pues van bajando con las lluvias y se infiltran en el subsuelo. Entonces he de ahí que todos esos puntos rojos son los pozos que realmente están sumamente contaminados. Ya los puntos amarillos y verdes, si nos apegamos a la norma oficial mexicana, pues los verdes están dentro del rango. Pero esos verdes, si nos apegamos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pues también estarían en rojo. Pero tratando de ser más objetivos en base a lo que nos establecen nuestras leyes, fue así como los dividimos. ¿La que sigue? ¿La que sigue? La que sigue. Entonces decidimos hacer el estudio justamente en esta zona porque encontramos que en esos pozos rebasaban la norma de 1 a 90 veces y en los sedimentos, como tales, había de 1 a 8.320 veces. Entonces si el sedimento lo tiene, pues el agua también se contamina. La que sigue. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Prácticamente, en resumidas cuentas, tomamos orina de los habitantes y la analizamos para ver qué tanto estaban eliminando y si estaban superando los 35 microgramos. Cuando los 35 microgramos se llama índice biológico de exposición. Entonces, queríamos saber cuántas personas estaban eliminando arriba de 35 microgramos en orina. ¿La que sigue? Y bueno, pues el objetivo general pues era ese, conocer las concentraciones urinarias de arsénico en esos habitantes. ¿La que sigue? Determinamos las diferentes variables de arsénico que se eliminan. Son muy importantes, pero el arsénico inorgánico es la cifra que es más alarmante. ¿La que sigue? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues yo en esa época formaba parte del Hospital Salvatierra, estaba terminando mi especialidad y lo hice como un proyecto de tesis. Pedí autorización en esa época a quien estaba como secretario de salud para ingresar a los diferentes centros de salud de estas comunidades. Acudíamos y aplicábamos una encuesta. Para mí era muy importante conocer los antecedentes de los habitantes. Lo más relevante, pues obviamente, de dónde tomaban agua, con qué agua cocinaban, dónde compraban sus alimentos y también las enfermedades que padecían y cuánto tiempo llevaban viviendo en la zona. Eso era muy importante porque estadísticamente con los resultados se podían hacer relaciones y ver cuál era la variable de mayor peso. ¿La que sigue? ¿Cuáles fueron los poblados que participaron? Pues fue el Sargento, Juan Domínguez Cota, Los Planes y San Antonio. Este mismo estudio se hizo en paralelo con otra cuenca que iniciaba en Triunfo y abarcaba el Triunfo, Melitón y Carrizal. Los hicimos exactamente al mismo tiempo, pero por cuestiones de mi tesis no los meto aquí los resultados, pero sí se hizo en ambas cuencas. ¿La que sigue? Tuvimos que dividir a los sujetos de estudio en expuestos y no expuestos para que la muestra fuera representativa. Como les comentaba, los pozos, pues algunos, si nos apegábamos a la norma oficial mexicana, pues no estaban contaminados. Entonces, todos los que tomaban o entraban en contacto con agua que no estaba contaminada o que tenía de 25 microgramos para abajo, los metimos en los no expuestos y los que tenían de 25 para arriba, pues en los expuestos. Y fue así como dos localidades, que fue La Ventana y Los Planes, entraron en los no expuestos y Juan Domínguez Cota y San Antonio entraron en los expuestos. ¿La que sigue? En el Sargento participaron 55 muestras, que fue Sargento La Ventana, porque pues era gente que vivía relativamente muy cerca. Los Planes fueron 40 muestras, de los expuestos tuvimos 86 y de Domínguez Cota tuvimos 61 muestras y de San Antonio 25. La verdad es que entrar al pueblo de San Antonio no fue nada fácil. Si se fijan, fue el poblado con menor número de muestras, fueron 25, pero el conflicto social ahí es bastante, bastante impresionante por toda esta cuestión de la minera. ¿La que sigue? Entonces, ¿nosotros qué pensábamos encontrar al hacer el estudio? Dijimos, bueno, pues todos los habitantes que consumen agua que no contenga más allá de 25 microgramos de arsénico, pues van a eliminar menos de 35 microgramos, o sea, no van a estar eliminando tanto. Y viceversa, los que están entrando en contacto con agua contaminada iban a eliminar arriba de 35. Eso era lo que nosotros pensábamos. ¿La que sigue? Y bueno, fue así como lo trabajamos, nos reunimos, íbamos cada día a un centro de salud, aplicábamos las encuestas. aplicamos consentimientos informados y le decíamos a los participantes para qué iba a ser su muestra de orina, qué ventajas y qué riesgos corrían. Realmente riesgos no había, y firmaban ellos que aceptaban participar de manera voluntaria, y yo firmaba un compromiso en el cual iba a regresar a dar los resultados. Bueno, no iba, regresé a dar los resultados. Ya que era eso, el otro día recogíamos la orina, la manteníamos a cierta temperatura, se juntaba un lote, y todo esto se analizó en la Ciudad de México, en el Instituto Politécnico Nacional, en el Centro de Investigación Avanzada, en el Departamento de Toxicología. Se hizo en la Ciudad de México y nos apoyamos del Politécnico Nacional, porque como ustedes saben, no hay muchos laboratorios confiables que puedan medir metales pesados en orina. Se utiliza una tecnología un poco complicada, no pueden ir ustedes a un laboratorio clínico convencional y pedir que les muestren orina y que busquen arsénico, es muy complicado, además de que los costos son muy elevados. Pero corrimos la suerte que el Sinvestap, que pertenece al Politécnico Nacional, se interesó en nuestro trabajo, y una de las investigadoras nacionales y a nivel mundial fue quien nos apoyó en reproducir todo este trabajo. ¿La que sigue? Utilizamos tecnología de punta, no se las voy a leer porque ni yo la entendí, pero utilizamos tecnología de punta, realmente bastante avanzada, certificada y avalada. Tuvimos la oportunidad de viajar a la Ciudad de México para conocer el aparato, entender qué era lo que se iba a hacer con nuestras muestras. ¿La que sigue? Este era el aparato, la que sigue. Pero a esto es a lo que quería llegar. ¿Qué pasó? Llegaron los resultados y dijimos, bueno, pues vamos a empezar a analizarlo. Y fue esto. Del total de participantes fueron 181, entre los expuestos y los no expuestos, o sea, en general. Y de esos, el 36% obtuvieron muestras por arriba de 35 microgramos y el 64% por debajo de este. Hablar que de 181 participantes el 36% eliminó arriba de 35 microgramos, pues fue algo alarmante. Pero cuando empezamos a ver, dijimos, bueno, se supone que el grupo de los no expuestos, pues nadie va a estar eliminando arsénico en concentraciones peligrosas. Pues resultó que no, el 34% sí tenía niveles por arriba de 35, y del grupo de expuestos el 38% sí eliminó por arriba de 35. ¿La que sigue? Para ser más claros, en esta tabla estamos enumerando a los cuatro poblados. Y quiero que vean, recuerden que les dije que 35 microgramos era el límite máximo. Bueno, pues encontramos un habitante en San Antonio que está eliminando 398.71 microgramos. Este habitante tuve la oportunidad, no lo conozco en persona porque envió su muestra, pero tuve la oportunidad de hablar por teléfono. Son personas que viven en una ranchería y que sí consumen agua de pozo, no solo para consumo de beber, sino incluso para cocinar. Y aquí está el resultado, están eliminando 398.71, es un habitante. Por aquí hubo alguien en los planes que se suponía que era gente que en realidad no está consumiendo agua contaminada. Bueno, pues también 301.52. O sea, son rangos bastante alarmantes. Cuando 35 es lo permitido, pues están eliminando casi los 400. Y si se fijan, hay negritas en cada uno de los poblados. ¿Por qué? Porque algo está pasando. Sí es el agua, pero debe haber algo más. El poblado más afectado fue Los Planes. ¿Por qué? Por el número de muestras y porque se descarta el valor más alto. Pero no hay que dejarlo de lado. San Antonio fue, aunque tuvieron 20 y tantas muestras, pues miren la sorpresa que nos llevamos, ¿no? Juan Domínguez Cota, por ahí hubo una de 130 y en el Sargento de 99. Esto también era de relevancia porque en el Sargento pues tienen una desaladora, tienen una purificadora, y sin embargo, por ahí hubo un habitante con 99. Entonces, algo está pasando, o sea, se necesita hacer un análisis más profundo de realmente qué es lo que está poniendo en contacto a los habitantes con el arsénico. ¿La que sigue? Esto es de manera graficada, y si se fijan, la caja más grande pertenece a Los Planes, y esto es por el número de afectados. Entonces, el poblado más afectado fue Los Planes, seguido de San Antonio, y ya Juan Domínguez Cota y el Sargento. ¿La que sigue? Es la misma gráfica, pero en representación. La que sigue. Y aquí había algo muy importante. Queríamos saber sus antecedentes. Los participantes en su mayoría fueron mujeres. El motivo por el cual fueron mujeres, pues no lo sé exactamente, probablemente porque son quienes más acuden a los centros de salud. Algunas veces los caballeros están trabajando o no acuden, pero tuvimos muchísima participación de mujeres. Las edades predominaron entre los 40 y los 60 años. Descartamos a los niños del estudio porque estudiar a niños conlleva otra metódica y se necesitan otro tipo de autorizaciones y no es tan sencillo. Entonces descartamos a los niños y a las mujeres embarazadas. Y si se fijan, les había hablado de que había enfermedades crónicas en estos habitantes. Fíjense los porcentajes que hay de diabéticos y de hipertensos en esta zona. Sargento tiene hasta 76% de diabetes, 78%, o sea, están predominando estas enfermedades. Antecedentes de cáncer en la región sí existían. Y por ejemplo, si se fijan aquí en los planes, un 54%, pues que fue nuestro poblado más afectado, probablemente algo tenga que ver. El órgano más afectado fue el estómago. ¿La que sigue? Y esto es a lo que quería llegar. ¿De dónde están tomando agua? Analicemos paso por paso al poblado más afectado, que fue Los Planes. Ellos en un 49% toman agua purificada, 14% embotellada, de eso me refiero a agua de marca, que compran en una tienda ya con una etiqueta. Agua de la llave un 14%, agua de pozo un 24%. Estos dos porcentajes sumados fueron los que probablemente despuntaron a los planes como uno de los poblados más afectados. En San Antonio, ¿qué pasa? San Antonio, no sé si ustedes tengan el gusto de conocer la zona, ellos tienen su propia purificadora. Sin embargo, un 20% de los habitantes sigue tomando agua de pozo. De este 20% fue el habitante que dio los casi 400 microgramos, él entraba en este grupo, sí están consumiendo el agua de pozo. En Juan Domínguez Cota igual hay un alto porcentaje, 16% toma agua de la llave y 4% de pozo. Aquí en Juan Domínguez Cota el agua de la llave y el pozo que estaba ahí tiene alrededor de 280 microgramos y aún así hay personas que están consumiendo un 14%. Y en el Sargento, este 4% nos dio que despuntaran y que salieran positivos, a pesar de que ellos en realidad están muy lejanos a la zona de afección, pero su agua no está tan limpia. La que sigue. Tratamos de hacer un análisis estadístico con todas las variables y vimos que el agua fue la que tuvo mayor significancia estadística y una correlación directa. Nos apegamos a todos los estudios a nivel mundial y definitivamente no hicimos ningún cambio. El agua es lo que estaba afectando principalmente a nuestros habitantes. La que sigue. Y en conclusión, pues vemos que el 36% de los participantes pueden presentar enfermedades asociadas a la exposición crónica de arsénico. Ya las enfermedades pueden ser variables. Cabe aclarar que este estudio no puede demostrar que los habitantes estén enfermos por arsénico. Lo único que determina es, ya están en riesgo porque están eliminando grandes concentraciones de arsénico. Los pobladores con mayor riesgo, pues evidentemente son San Antonio y Los Planes, porque fueron los más afectados. Y las concentraciones en las que la gente estaba eliminando el arsénico inorgánico y sus variables son igualitas a los estudios a nivel mundial. O sea, salió bien el estudio. La que sigue. El poblado de San Antonio presenta el valor más alto con 398 microgramos, en donde el agua de pozo contiene alrededor de 371 microgramos por litro. Esa es una media de los pozos vecinos, 371, cuando lo permitido a nivel mundial son 10 y a nivel nacional 25. Entonces era de esperarse estos resultados. El poblado de Los Planes presentó en el segundo valor más alto con 301 microgramos, donde el agua de pozo tiene un promedio de 69.9 microgramos por litro. O sea, aún así, por mínimo que sea, está muy alto y estamos rebasando a lo permitido. Estos valores indican que las altas concentraciones de arsénico inorgánico en el agua van a incrementar las concentraciones de arsénico inorgánico en la orina de los habitantes. La que sigue. De acuerdo al análisis estadístico, como les comenté, el agua fue quien tuvo más asociación, pero también vimos que la ocupación de la agricultura y el consumo de frutos adquiridos en la localidad sí tuvo una significancia estadística baja, pero la tuvo. Y el consumo de agua purificada reduce el riesgo de exposición a arsénico, ya que el 64% de los participantes que presentaban concentraciones urinarias por debajo de los 35 microgramos consumían esta agua y el 72% consumían agua purificada. Es decir, consumir agua purificada va a disminuir muchísimo el riesgo de entrar en contacto con el arsénico. La que sigue. Y en general, hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Había habitantes que estaban consumiendo únicamente agua de purificadoras. Pero ¿qué es lo que pasa con nuestras purificadoras? ¿Quién supervisa el mantenimiento de las purificadoras? Estos resultados los presenté evidentemente a mi autoridad, que en ese momento era mi autoridad máxima, el secretario de Salud. Le entregué en mano el estudio y le comenté, doctor, tenemos una seria problemática en el estado. La gente está entrando en contacto con arsénico, tenemos que hacer algo. Actualmente se sabe que cuando un humano se expone de manera crónica al arsénico se necesitan 10 años para que se elimine del cuerpo. No existe ni una pastilla, ningún tratamiento que elimine el arsénico que se ha ido depositando a lo largo de los años, en manera crónica. De manera aguda sí se puede, pero de manera crónica no, porque son microdosis. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como médicos? Pues primero la prevención. Hacer una campaña de prevención grande en donde toda la gente se entere de lo que está pasando, que su agua está contaminada, que no deben de tomar agua de pozo ni de la llave, que no deben de cocinar con agua de pozo ni de la llave. De preferencia que ni siquiera regaran sus frutos o alimentaran a sus animales con agua que venga de pozo o de la llave. Porque hasta a través de ese medio podemos estar expuestos. Los animales, como las vacas, lo eliminan a través de la leche y se producen quesos y lácteos. No tenemos un estudio fidedigno que lo demuestre, pero es una vía también alterna. Platicando con él le decía que era muy preocupante ver esto, que esa era la primera etapa, hablar con la gente, hacer una campaña, difundirlo, que todos estén enterados de lo que está pasando. Y después, plantear quién va a vigilar las purificadoras, quién vigila la calidad del agua que consumimos, no solo ellos, hasta nosotros. No es un problema tan lejano, estamos muy cerca. Evidentemente se me tornaron a COEPRIS. COEPRIS es la institución quien regula y vigila esto, la calidad del agua. Hasta el momento no tiene una respuesta. La que sigue. Pues esto es a grandes rasgos lo que fue el estudio. Les repito y lo recalco. Solamente estoy demostrando que los habitantes de esta cuenca ya están entrando en contacto con el arsénico, están eliminando concentraciones que pueden tener una repercusión para su salud a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles? No lo sé, pero están expuestos y eso ya se está comprobando. Esto no solo quedó como un trabajo de tesis. El mes pasado, en el mes de mayo, salimos publicados en una revista internacional de renombre. Les dejaré por aquí algunas fotocopias y la liga para que lo puedan también acceder. ¿Por qué? Porque ahí presentamos los resultados también del triunfo Melitón y Carrizal. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta.